En ocasiones las tradiciones son para transformar, para mejorar, y les hablo de mi casa. Yo hice un cambio con una tradición que por años siempre tenían los hombres, de liderear a la tribu. Hoy soy la primer mujer gobernadora. Creo que los cambios valen la pena cuando son para mejorar. Nuestros hijos están creciendo con la cultura de la comida chatarra. Por eso, nosotros los Lloremes Mayos nos sumamos a la iniciativa de nuestro presidente, nuestro hermano Octavio, de impulsar el consumo de la sardina para ponerlo en la canasta básica. Esto, aparte de beneficiarnos enormemente a nuestra salud, también beneficia a las regiones donde se produce, como en la que hoy aquí estamos, ya que generan empleos que ocupa una gran parte de nuestra etnia. Gracias por comprar sardina y todos los productos que el mar nos brinda. Dios en Xócore, Dios Amán Potagua.